pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña entre empujones y señas. Esa noche fui a bailar y me encontré con tus ojos de miel. No olvidaré tu rostro ante mi rostro y mirándome en tus ojos y me vi. No me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me trajo por Dios, pero al final llegó. Era el amor. Para la barra de la cuenca, con alegría mi gente. Es que si algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba. Es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana. Justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos en mi casa. Su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel. No olvidaré tus manos con mis manos. En silencio caminamos y me vi besándote. Y nunca más fue nada igual. Y vinieron los engrudos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad. Pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor. Recuerdo que llegaba ante mi pueblo mi hermanito el más pequeño a empezar la facultad. Los muchachos lo llevaron a una peña entre empujones y señas. Esa noche fue a bailar. Y con cariño para Nacha, Chupete, y para vos, Botella.